nosotros después del cierre de la paritaria provincial de los estatales, comenzamos un reclamo interno que tiene que ver con pedir una recomposición de nuestros salarios, porque la paritaria provincial fue completamente insuficiente. El gobierno otorgó una suma fija de 950 pesos para todos los estatales, sin incorporar un solo peso al básico. Ahí comenzamos un reclamo en Yoma que tiene que ver con mejorar una bonificación propia que percibimos en el instituto, con pedir el pase a planta permanente de los compañeros precarizados y con reclamar mejores condiciones de trabajo y de prestaciones para los afiliados. Sí. En este mes y medio que lleva el reclamo hemos tenido varias reuniones con las autoridades, pero lamentablemente en ninguna de esas reuniones hemos encontrado una respuesta favorable, positiva a nuestros planteos que permita destrabar el conflicto. Y por el contrario, a principios de esta semana nos encontramos con la noticia de que la gestión tomó la decisión de descontar a 28 compañeros gran parte del salario por ser parte de la protesta. Estamos hablando de descuentos de hasta 4.000 pesos, es decir, mucho más de la mitad del salario, por el simple hecho de estar en asamblea permanente y haciendo un reclamo que tiene que ver con mejorar nuestras condiciones salariales. Claro, vos mencionabas la paritaria estatal que había sido bastante polémica y además que se había comunicado mal, me parece, porque en muchos lados se vendió como un aumento del 42% y en realidad era una suma fija que no era el mismo porcentaje para todos los sectores dentro de estatales, y es lo que ha hecho que varios sectores hoy están reclamando por sector, digamos particularmente, bonificaciones. Exactamente, cuando se anunció el aumento quisieron plantear esto, de que era un 42%, y en realidad lo que se tomaba como sueldo testigo eran los salarios de los compañeros auxiliares, que son los más bajos de toda la administración. Además que a los auxiliares le habían hecho una bonificación, parte de la paritaria fue una bonificación adicional para este sector, entonces se tomaba eso como parámetro cuando en realidad, al ser una suma fija de 950 pesos para todos, claro, desde el que ingresó a trabajar ayer hasta el que se va a jubilar mañana, para todos lo mismo, y ni un peso al básico, depende el salario de cada sector, es el porcentaje que representa. En el caso de los trabajadores de IOMA, el aumento significa menos de un 20% para todo el año, hasta marzo del 2015, cuando la inflación tan solo de estos primeros meses del año ya está cercana a eso. Claro. Así que fue una paritaria realmente bochornosa. Luego vino la lucha docente, que estableció un nuevo piso para la discusión salarial, y a partir de ahí todas las paritarias que cerraron, la de los judiciales, la de los médicos de SICOP, es decir, en otras áreas del Estado, fueron todas por arriba del 30%, y en todos los casos hubo una propuesta de una incorporación, de una inyección de plata al básico. Bien, Luana, y vos me comentabas recién que llamativamente les hicieron un descuento importante, digamos, no solo que no los aumentaron, sino que les descuentan, pero ya voy a volver a eso. Lo que me interesaba también saber era en la obra social, digamos, porque IOMA es la obra social de la mayoría de los bonaerenses, y el año pasado hubo denuncias de corrupción por parte de directivos. Digamos, se acusaba a los directivos de estar vinculado a casos de corrupción o sobreprecios. ¿Cómo está hoy la obra social, que además se ha ido deteriorando y muchas veces se lo menciona se rumorea que es la caja política siempre en épocas de campañas en la provincia? Tiempo, muchos años, no solo en el último periodo, sino que prácticamente en el momento la decisión de utilizar la plata de IOMA, que nos descuenta todos los meses del salario, o aquella parte que tiene que aportar el Estado provincial en su carácter de empleador, como cualquier patronal aporta a la seguridad social de sus empleados, uh-huh, girar la IOMA, retenerla. Entonces, esto genera un desfinanciamiento de la obra social muy importante con fondos que no son del Estado, son nuestros, los sacan de nuestros salarios. Entonces, deberían sí o sí llegar en tiempo y forma a IOMA. Por otro lado, se han renegociado todos los convenios en esta última década, dándole cada vez mayor poder de injerencia a los prestadores, cada vez mayor convenios con mayores facilidades y, por el contrario, con menos poder de control y auditoría por parte de la propia obra social para poder tener la libertad de auditar, de controlar y decidir qué se paga y qué no se paga. Y además auditar en qué condiciones y qué calidad de prestaciones brindan todos los efectores de salud. Todo esto ha llevado a una situación donde el afiliado se encuentra con prestaciones de poca calidad, con demoras en la entrega de medicamentos, en los turnos para cirugías, para cualquier práctica, en tener que pagar cada vez más diferenciados por las prácticas habituales, una consulta médica, una atención odontológica, una práctica bioquímica. Cada vez más se le cobra al afiliado, esta plata va al prestador, cuando en realidad sería IOM el que debe absorber los costos de esas prestaciones, y para eso nos descuenta todos los meses. Y además de todo eso, hay circuitos burocráticos que no se actualizan, hay falta de personal. IOM tiene 2.500 trabajadores en toda la provincia de Buenos Aires, con 14 cabeceras regionales y 137 delegaciones, para atender a 2 millones de afiliados. Entonces, hay una sobrecarga, hay precarización laboral, hay malas condiciones y falta de insumos de trabajo. Todo esto hace que el afiliado reciba una atención de poca calidad, que se enoje con nosotros, que somos los únicos que damos la cara, claro, y lamentablemente somos los que tenemos que muchas veces transmitir las decisiones que toman otros, que toman los directivos, y a los funcionarios realmente su preocupación no pasa por el bienestar del afiliado, pasa por garantizarle fabulosos negocios a los grandes prestadores que hacen negocio con nuestra enfermedad. Luana, acá Facundo te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Luana? Buen día. Bueno, por parte de las autoridades, ¿qué tipo de respuesta hay? ¿Quién se está haciendo cargo de esto? ¿Mandan a alguien a negociar y tiene alguna línea por parte de las autoridades, o está todo en el aire eso? Hemos tenido varias reuniones con las autoridades en todo ese tiempo de conflicto. Vienen directores generales, o sea, las personas que designa la presidencia del instituto para que sean interlocutores en el conflicto. Ellos acceden al diálogo, hemos tenido varias reuniones. El problema es el contenido de esa negociación, porque en ninguna de las mesas de diálogo que hemos realizado hasta ahora hemos encontrado respuesta favorable que permita destrabar la situación, que permita acercar posiciones, que permita elaborar un plan común para ver cómo mejoramos el salario y las condiciones de todos los trabajadores de IOM. Ahora estamos en una instancia realmente muy conflictiva, porque la decisión de hacer listas negras, de perseguir a quienes luchan, de hacer descuentos discriminatorios, persecutorios, antisindicales, tensa absolutamente la situación de diálogo que se puede generar, porque los trabajadores hemos mostrado mucha predisposición en este tiempo, no hemos paralizado la atención en forma absoluta, siempre hemos garantizado la atención de urgencias y luego de las asambleas realizar los trámites habituales como gesto, como forma de demostrar que no queremos perjudicar a los afiliados, y las autoridades, por el contrario, toman una actitud completamente autoritaria, prepotente, de meternos la mano en el bolsillo, con descuentos de hasta 4.000 pesos a compañeras que están solas a cargo de sus hijos, alquilan, y este mes van a tener menos de la mitad de su sueldo para afrontar todo eso, por el simple hecho de estar reclamando una mejora salarial. Cuando los funcionarios vienen de aumentarse sus sueldos, acaba de salir un decreto de aumento del 23% para todos los funcionarios políticos de la provincia, del gobernador para abajo, que incluye, por supuesto, a todos los directivos de IOM, de un 23% al básico, y hace 20 días atrás venían de aumentarse los gastos de representación en un 32%. Entonces, desde ese lugar de privilegio, de comodidad, de salarios que hacen que no sepan lo que es vivir lo que vivimos los trabajadores todos los días, toman estas actitudes, ellos se aumentan y a nosotros nos descuentan por reclamar algo que no es ni parecido a los montos que se aumentaron ellos. Claro, sí, no, totalmente. Bueno, completo el panorama. Sí, esta semana vamos a continuar, ahora tenemos una asamblea a las 10 de la mañana donde vamos a resolver cómo continúan las medidas, porque el reclamo sigue vigente, pero se le ha incorporado ahora la exigencia de que se vuelva atrás con estos descuentos, de que no vamos a permitir la confección de listados que tienen el fin de amedrentar y de castigar a los trabajadores por luchar. Y este es, bueno, hoy el eje que nos tiene convocados, pero además continuar con el reclamo salarial de pasaplanta y de condiciones edilicias. ¿Ustedes están ahí en el edificio de 46 o en el de 7? Estamos en la sede central de 46, pero los compañeros de la región Gran La Plata de calle 7 también están en asamblea, igual que los trabajadores de La Matanza, Capital Federal, San Isidro y muchas otras regiones que son parte del reclamo.